yo estoy disponible en el momento que él lo determine a dar todas las explicaciones. Pero por favor, los que reclaman en esto son los mismos que no quisieron que Pinochet se fuera el año 90, que siguieron con la inamovilidad de los comandantes jefes durante 8 o 10 años del régimen democrático, que no aceptaron y no han aceptado hasta el día de hoy que las compras de las Fuerzas Armadas se hagan a través de una ley en el Parlamento, como se hacen todas las democracias del mundo, y no a través del 10% del cobre reservado. ¿Por qué reservado?